bailen y cumbia en este ambiente, en esta noche ya todos bailarán. Esta es la cumbia que le canto a mi morena, esta es la cumbia que ya todos harán. Esta es la cumbia que le canto a mi morena, esta es la cumbia que ya todos harán. Mueve los hombros y la cadera, en este ambiente ya todos bailarán. Mueve los hombros y la cadera, en este ambiente ya todos bailarán. Bailen mi cumbia en este ambiente, en esta noche ya todos bailarán. Bailen mi cumbia en este ambiente, en esta noche ya todos bailarán. Esta es la cumbia que le canto a mi morena, esta es la cumbia que ya todos gozarán. Esta es la cumbia que le canto a mi morena, esta es la cumbia que ya todos gozarán. Mueve los hombros y la cadera, en este ambiente ya todos bailarán. Mueve los hombros y la cadera, en este ambiente ya todos bailarán. Y ahora, en este ambiente ya todos bailarán.